el mundo y empezará un nuevo orden. ¡Jamás! ¡Nos gusta todo como está! ¡Sí! ¡Váyase! ¡Váyase con sus ideas marcianas! ¡Sí! ¡Va a ganar Frey! ¡Buena! En todas partes ya empieza a ganar Frey. Vota 4. Vota Frey.